Si tan solo te pudiera acariciar. Ay, te extraño tanto, tanto corazón, que no sabes. Todo pasa tan deprisa en estas calles. En un cerrar de ojos todo terminó. Yo no sé por qué te fuiste sin decir adiós. ¿Por qué te vas? Cielo, el sol se me apagó. Yo no sé si es mejor morirme de amor. No sé. Ay, ay, ay, ay, ay, dolor. Yo te llevo. Love. voy a ser tu esclavo. Eres una reina, una princesa del amor, donde pierdo entre tus muslos la razón. Mujer, eres magia negra. No, no, no, no, no, no, no. Mujer hermosa, eres una reina peligrosa. Eres las espinas de una rosa. Me matas, amor. Quien mató tu risa, mató tu Dios.

Justicia, tierra y libertad. Justicia, tierra y libertad. tú no tienes compasión. Pero ya no vuelves, pero ya no vuelves. Deme algo a mi doctor, aliviáneme todo el dolor. Deme algo, deme algo, deme algo, doctor. Hay que intentar, no hay que perder la fe.